Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo había hecho una presentación muy larga, entonces, si quieren empezar con con los puntos y solamente nos vamos a algunos de ellos. Nosotros, independientemente de los acuerdos que se pudieran establecer en Copenhague, pues hemos estado ya trabajando en lo que, como estarnos preparando a lo que pudiera o no establecerse. Son una serie de láminas de lo que nosotros tenemos como diagnóstico de las emisiones que tenemos para el sector forestal. En términos generales, tenemos que para nuestro caso, para México, son 90 millones de toneladas de carbono lo que estamos emitiendo en el sector forestal. Este 14% se divide en un 10% que es ocasionado por el cambio de uso de suelo y un 4% que es debido a la pérdida de carbono orgánico del suelo, debido por ese mismo cambio de suelo. Entonces, en cuanto a números, esto es lo que se establece para México. 643 millones de toneladas de GEI, que decimos de allí son 90 millones que genera el sector forestal, que en términos de mundiales no implican mucho, es el 1.5%. Sin embargo, somos el treceavo lugar en volumen total de emisiones. Sí, y en cambio, por cuestiones per cápita, somos el lugar 93. Esto quiere decir que generamos pocas emisiones por cada uno de nosotros. Y lo importante que marcamos ahí, que somos el lugar 16 en emisiones derivadas del sector por deforestación y degradación forestal. Bueno, aquí es una gráfica en la que se muestra cómo se ha ido perdiendo el bosque debido a la deforestación, que pasábamos de… ¿Y cuál es su tasa de deforestación? Tenemos ahí rangos de 1990 a 2000, donde tenemos una tasa de deforestación de 408, después esa tasa de deforestación baja a 276 en el 2000 a 2005. Y tenemos estimado que del 2005 al 2100 va a bajar a 187 millones de hectáreas. Entonces, esto quiere decir que se ha evidenciado la política en el sector forestal que va disminuyendo la deforestación. ¿Cuál es la causa principal? Pues es el cambio de uso de suelo, ahí el 82% básicamente. Y por otra parte tenemos la degradación forestal. Tenemos ahí que los bosques naturales han ido disminuyendo en comparación con los bosques secundarios o con disturbios que se han ido incrementando. Y para terminar esta parte de cómo estamos en el sector forestal, se nos hizo un estudio el año pasado, donde nos decían cuáles serían los costos para poder hacer frente al cambio climático, y donde decíamos que la reducción y la deforestación y degradación es uno de los aspectos, un tema que genera más emisiones evitadas y que los costos de la mitigación son menores. Entonces, en base a este estudio decimos, bueno, es posible ponernos a desarrollar un programa de deforestación y degradación. Entonces, dado este estudio, entonces se ha decidido que lo que queremos hacer nosotros en México es apostar por este programa. Y a través de CONAFOR estamos preparando un programa red más, que es el manejo forestal sustentable que se adiciona a la estrategia red, como lo platicaron en los otros temas. Tenemos una comisión intersecretarial de cambio climático, en la cual diversas instituciones que tenemos, AGARPA es agricultura, Semarnat es medio ambiente, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Desarrollo Rural, de Desarrollo Social, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Energía. Cada una de estas secretarías se fijaron metas y cuantificables de cómo vamos a ir disminuyendo las emisiones y cómo se van a ir haciendo las acciones en cada una de ellas. Y como parte de esto tenemos un subgrupo de red que lo tenemos integrado en CONAFOR, donde nuestra intención no solamente es participar con red, sino dentro de los programas que manejamos, ir contribuyendo a esa disminución de la deforestación y degradación. Entonces, para CONAFOR tenemos ya varios tiempo trabajando, ya desde 2007, en la cual se han participado en las reuniones que tenemos con Banco Mundial a través del programa FCPF, reuniones internacionales y otros foros donde la idea es ir conjuntando esfuerzos para hacer un plan que tenemos aquí como RPIN, que queremos ver si es financiado el R-Plan por el FCPF, tomando como en base la estrategia red. Para esto también hemos considerado que la estrategia de red se debe de tener un diálogo nacional, un fortalecimiento institucional, tomar ciertas políticas y medidas para poder establecer la estrategia, y también hacer la cuantificación de emisiones y remoción de carbono. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando en la estrategia Red para México? Queremos la deforestación y degradación, incluyendo un manejo forestal sustentable. Tenemos la información básica de los últimos 10 años al menos, a través de nuestro inventario forestal nacional. Tenemos una distribución a través del programa de servicios ambientales que manejamos también en CONAFOR, en la cual nos ha dado cierto conocimiento de todas las áreas a nivel nacional. Tenemos financiamiento tanto del gobierno como mercados directos y fondos voluntarios, y lo que pretendemos es que la escala sea nacional, aunque se puedan hacer actividades a escala subnacional. Y en ese mismo sentido, el monitoreo también lo queremos hacer a escala nacional, para que se puedan, si son bonos o créditos, se puedan cuantificar y se puedan distribuir entre las diferentes áreas participantes. Bueno, entonces, lo que decíamos, deforestación y manejo forestal sustentable, tenemos ahí los dos temas. Los programas que tenemos en CONAFOR, que están bajo el tema de ProArbor, que es PCA, son servicios ambientales; ProDefor es desarrollo forestal, y ProSimaf es manejo comunitario. Entonces, ahí tenemos dentro de las actividades de mitigación, es el desarrollo forestal sustentable, la gestión forestal comunitaria, los servicios ambientales y la conservación y restauración. Y por otra parte, reforestaciones y plantaciones comerciales. Bueno, aquí son una serie de metas que se establecieron dentro del Programa Especial de Cambio Climático, donde la CONAFOR está obligada a hacer ciertas acciones para poder cumplir con estas metas que tenemos para el sexenio. Quiero adelantarme ahorita un poquito a estos mapas. Tenemos identificado una densidad de biomasa que nos indica en dónde están las áreas forestales más importantes. Tenemos clasificado cuáles son las áreas con bosques primarios, con bosques secundarios, donde se ha notado la mayor degradación forestal, y en las áreas donde hay restauración forestal, que no se alcanza a ver mucho, pero es la superficie más pequeña. Lo importante es las áreas en verde claro, donde se puede tomar más acciones, donde es importante disminuir la degradación, ¿no? Tenemos aquí cómo se distribuyen los grupos indígenas en México y dónde van coincidiendo con las áreas de mayor presencia de bosques y selvas. Pero nosotros, dentro del programa de servicios ambientales, hemos estado apoyando áreas en conservación que no se alcanza a ver aquí muy bien por el tipo de foto, pero coincidentemente están dentro de las áreas de comunidades indígenas. Aquí, con esta tablita, es lo que queremos mostrar en la imagen anterior, donde el índice de marginalización, de marginación, es donde se han ido enfocando los apoyos de servicios ambientales. Se puede ver que en 2007 más del 90% estaba dedicada a estas áreas y que implican un apoyo para estas comunidades que normalmente han hecho una conservación de sus áreas. Ahora, el otro programa que tenemos en CONAFOR es PROSIMAF, y algunos de ustedes a lo mejor lo conocen. Es un programa que ya tiene varios años y que fue apoyado en sus inicios por el Banco Mundial, donde el programa lo que busca es crear capacidades dentro de los ejidos y comunidades de México para que ellos puedan mejorar sus procesos de organización, de producción, y que puedan irse integrando, ¿no? Este programa inició en 7 estados piloto, donde se apoyaron prácticamente al 93% de las comunidades que hay, comunidades forestales, y que, dado el éxito que se tuvo, PROSIMAF se amplió a 12 estados más, y con la idea de poderlo tener en todos los estados de la República de México. Y por último, quiero mostrarles el apartado 4. Con el apartado 4 es lo que estamos haciendo con el programa de red, en la que queremos que el trabajo que estamos haciendo con hacer un RPP que nos pueda hacer frente a la cuestión de red, pueda ser financiado en un principio por el Fondo Cooperativo para el Carbón Forestal que tiene el Banco Mundial. Ahorita estamos en revisión y yo creo que esperamos que a finales del año pudiéramos ya tener una versión final para presentarla en enero para su evaluación. Pues es importante con Brasil y Costa Rica, y más que nada era como tomar las experiencias de cada uno de los países, con Costa Rica ya por su experiencia en PCA, y con Brasil con el uso de satélites que se puede usar para el monitoreo, y nosotros que pudiéramos contribuir con la experiencia que hemos tenido con PROSIMAF.